Tiempo de Premier con Iván Beltrán y Diego Martín. Qué bonito este sonido de fondo con el que arrancamos hoy. Tiempo de Premier, sonido navideño. El que escuchan ustedes. Feliz Navidad a todos los oyentes de nuestro programa, segunda edición, segunda semana que estamos aquí acompañándoles, llevándoles todas las novedades, curiosidades y todo lo que se mueva en torno al fútbol inglés. El fútbol, para mí, lo diré una y otra semana, más competitivo de todo el continente europeo. No me gustaría comenzar el programa y meternos ya de lleno en lo que es todo el material deportivo sin saludar antes a una persona que para mí, bueno, pues son los cimientos de este programa, que no es otro que Diego. En La Coruña se encuentra Diego Martínez. Diego, hola, ¿qué tal? Muy buenas, feliz Navidad. Bueno, no será para tanto, ¿no? Hombre, es para tanto, date cuenta que bueno, que has sido tú incluso el que has elegido la música para comenzar nuestro programa, este villancico de Coldplay, ¿eh? Bueno, pues aprovecho este temazo de Chris Martin y los suyos para felicitarte la Navidad a ti, Iván, y también a nuestros oyentes, que sé que alguno hay allá por ahí, ¿eh? Pues esperemos que sean muchos y que, bueno, con el tiempo vaya subiendo nuestra audiencia, que es lo que queremos, pues hacerle llegar toda esta información que preparamos semana a semana a todos los amantes del fútbol inglés. En España, para la Liga, están metidos en el entuerto, que si el día 3 se juega, que si no se juega, y en Inglaterra no es que no se vaya a jugar, es que no para. De hecho, pues el último partido se está jugando en este momento. Son las 7 y media de la tarde de este día martes 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes aquí en España. Y bueno, ya les digo, jornada liguera en la Premier, pero nosotros nos vamos a ocupar de lleno, sobre todo con más tiempo y analizando más en profundidad lo que fue la jornada del fin de semana y el partidazo que, por cierto, se jugó el lunes, se jugó ayer, partido entre el Arsenal y el Chelsea. El Arsenal, los Gunners, que se afianzan y se cargaron ayer a un Chelsea de Ancelotti que cada vez, pues, yo lo veo menos fino, ¿eh? Bueno, un partido que marcó seguramente el devenir de los equipos, ¿no? Decía Arsène Wenger que era como un examen de mayoría de edad de sus pupilos, los Gunners, para ver si realmente están preparados para hacer algo grande en esta Premier League. Por otro lado, el Chelsea, que suma ya 6 partidos consecutivos sin conocer la victoria, se desinfla en lo alto de la clasificación, ¿no? Así que, pues, de alguna manera, un partido que ha servido para consagrar al Arsenal y para dejar casi defenestrado al equipo de Ancelotti. Pues mira, Diego, te comento por encima. Hoy tenía la oportunidad de ver un poco las portadas de los periódicos ingleses, cómo habían empezado y cómo habían tomado esta jornada de la Premier, que por cierto la llaman Boxing Day. No sé si a ti te suena algo de esto. A mí me suena, y no para bien, la verdad, ¿eh? Como sabes tú, no lo saben los oyentes, yo estuve trabajando allí en Londres, y el Boxing Day es un día marcado principalmente por dos cosas allí en Inglaterra. Una, por las actividades deportivas. No se para la liga, como hemos dicho, pero no solo la liga de fútbol, sino un sinfín de actividades durante ese día, el 26 de diciembre. Y la otra es por las rebajas, es el comienzo de las rebajas. Sabemos que la sociedad inglesa es compradora compulsiva, y a mí me tocaba trabajar en una tienda de ropa, y te puedo asegurar que nunca doblé tantas camisetas como aquel día. Diego, ¿y las rebajas qué pasa? ¿Que empiezan allí antes que en España? ¿Qué suerte tienen los ingleses, no? Qué suerte, según cómo lo mires. Ya te digo que en mi caso fue uno de los días más duros de mi vida, ¿no? Entonces un poco eso, el Boxing Day deriva de la palabra box, que es caja, y un poco pues viene a simbolizar esas dos cosas, ¿no? Rebajas y fútbol. Pues mira, no, me decía mi madre de pequeño que nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Pues mira, ya tengo la lección aprendida de hoy. Bueno, te comentaba, las portadas con las que abrían la prensa inglesa esta mañana. El Time, por ejemplo, hacía referencia a Ancelotti, que está prácticamente con un pie y medio fuera del Chelsea. The Guardian hacía referencia a la crisis del Chelsea, a lo que tú has dicho, los números, 6 partidos consecutivos sin conocer la victoria. El Daily Telegraph se preguntaba, fin de una era en el Chelsea, y una foto de Frank Lampard. Y el Daily Mail decía, se preguntaba también, ¿qué se ha hecho mal en el Chelsea para estar como están ahora mismo, Diego? Están ahora mismo fuera de los puestos que dan acceso directo a la Liga de Campeones, el Chelsea del todopoderoso Abramovich, ¿eh? Bueno, esta mañana todas las miradas, como bien dices, apuntaban a Carlo Ancelotti. Seguramente a lo largo de la semana mirarán al ruso Roman Abramovich. Veremos si toma cartas en el asunto, si decide prescindir del técnico italiano, o si por el contrario opta por darle un margen de confianza. Pues sin duda abrimos con este partido, porque es la noticia del fin de semana, aunque fue el lunes partido, pero de la jornada del fin de semana de la Premier. Aparte de esto, tenemos que decir también que el City ganó también su partido, y además Tevez marcó 2 goles. Pero es que cuidado que el City también ha jugado hoy y ha ganado 4-0, con goles, 3 de ellos del gran Super Mario Balotelli. Vamos a tener oportunidad de analizar todo esto, de comentar más en profundidad todos los partidos y toda la jornada que se ha vivido, y vamos a ir introduciendo los temas un poco más rápido, y ya les digo, después comentaremos con Diego todo lo que ha sido esta jornada intensa de liga inglesa. Benítez, que como ustedes saben ya no está en el Inter de Milán, fue destituido. Moratti dijo que no lo quería y que no seguía ni un día más con el señor Rafa Benítez. Bueno, pues cuidado que suena Benítez para el Chelsea. Vamos a analizar después también este tema. Balotelli, que marca 3 goles hoy con el City, y no se le ocurre otra cosa que decir que no está contento y se quiere ir. Pero por Dios, Diego, ¿qué quieren estos futbolistas? Es que cada vez entiendo menos al futbolista, que cobra una millonada y este tío dice que no está contento. En el caso del City parece un mal endémico, ¿eh? Porque si primero fue Tevez, luego Adebayo, ahora Balotelli, parece que delantero que juega en el City, delantero que se quiere ir, ¿no? Esperemos que Silva no siga por el mismo camino. Esperemos que no, pero la verdad es que Silva, el principio de temporada que hizo estaba... no se le veía ni mucho menos feliz en Manchester, ¿eh? Tan triste la ciudad de Manchester. Bueno, yo estuve simplemente un día consiguiendo con un partido del Manchester United que fui a ver. No sé, supongo que para un canario será difícil, ¿no? El clima, la gente, es todo muy diferente, ¿no? Pero sin duda para la Liga y para nosotros aficionados de la Premier, Silva es un gran referente, y que se vaya de la Premier sería una muy mala noticia. Sin duda. Bueno, tú sabes cómo son los medios ingleses, los tabloides ingleses, que precisamente no destacan por su objetividad, y hacían referencia que Pepe podría ser objetivo del Manchester City, de otro de los equipos multimillonarios del continente. Pepe está ahí en renovaciones con el Real Madrid, en tiras y aflojas, y esta noticia que sale ahora en los medios ingleses, ¿a ti qué te parece? Tú mismo lo dijiste al principio, ¿no? Yo no me creo nada. O sea, es lo más normal de la prensa inglesa, ¿no? Pues salir continuamente rumores sobre fichajes de uno u otro jugador. Ahora toca Pepe, mañana tocará, ya vemos, Kaká con el Inter en la prensa italiana. Esto es uno para de rumores. Yo, sinceramente, no le daba ni el más mínimo valor, Pues la verdad es que tienes toda la razón, Diego. Ahí estoy contigo, sin duda. El tema Reina. ¿Qué nos puedes comentar? Reina en el Liverpool, cada vez... Yo lo veo cada vez más fuera del Liverpool, ¿eh? yo creo que Reina ha alzado la voz, pero en representación de más de un jugador, ¿no? Son muchos los años ya en el que parece que se ha estancado la entidad de los Reds. Seguramente a Torres le suceda lo mismo. En este caso Reina ha dicho que no está contento, que sus miras deportivas van más allá de lo que está logrando actualmente en el Liverpool y que piensa en irse, ¿no? Sin duda, si el Liverpool reconduce la situación y vuelve a estar arriba, Reina volverá a estar contento, pero en este momento y a su edad, pues seguramente querrá luchar otra vez por altas cotas. Pues Diego, hoy en el tiempo de tertulia abríamos el programa diciendo que porque en España no hay liga y en Inglaterra sí, además bastante, pues hoy en la tertulia nos vamos a ocupar de este tema, ¿eh? Vamos a hablar en profundidad de... A ver qué te parece a ti esto de que en España se tomen unas vacaciones tan largas y en Inglaterra estén ahí pico y pala. Lo vamos a ver después con más profundidad, ¿eh? ¿Qué me va a parecer? No desveles mucho, que después vamos a tener tiempo de decirlo y de analizarlo con más detenimiento. Recordar a los oyentes de Tiempo de Premier, vamos a tener, lo prometido es deuda, y vamos a tener dos secciones nuevas en nuestro programa. La primera es himnos de los equipos ingleses. Para mí, la mayoría de ellos son desconocidos, a no ser que, bueno, que hablemos del Liverpool, conocidos por todos. Pero vamos a ir regalándoles cada semana el himno, un himno nuevo de un equipo inglés, para que vayan ustedes acercándose y tomando de primera mano y sintiendo un poco más lo que es el y cómo se vive el fútbol en el país que, bueno, que fueron los descubridores de este deporte. Y fíjate después lo que ha dado de sí el dichoso baloncito. Segunda sección que vamos a estrenar hoy. Bueno, mejor no se lo desvelo. Espérense ustedes al final del programa, que tenemos una cosa ahí relacionada con leyendas del fútbol, ¿vale? No se lo pierdan, estén ahí, introducido ya la edición número 2 de Tiempo de Premier. Señoras y señores, musiquita de la que les gustan y enseguida estamos con todos ustedes. Diego, para que después me digas que no me gusta a mí las fechas navideñas, ¿eh? Bueno, la verdad es que este tema de John Lennon le gusta a cualquiera, ¿eh? Y además es de los Beatles, ¿no? De este grupo de Liverpool, donde uno de esos sitios donde mejor se vive el fútbol, ¿eh? Sí, sí, dos cosas sin duda ha traído al mundo Liverpool. Uno los Beatles y otro el equipo de fútbol, ¿no? Esta canción en concreto la creó John Lennon, el líder de los Beatles. Se llama War is Over y fue creada en 1971 con motivo de la guerra de Vietnam. Venía a decir algo así como que la guerra ha terminado si tú quieres. O sea que bonita la canción y bonito el motivo. ¿Qué te gusta la música qué buen conocedor de la música inglesa eres, ¿eh? Bueno, me quedé con ganas de contar un par de anécdotas de Coldplay, aprovechando el tema anterior. Pero bueno, luego si hay tiempo ya os contaré algo. Estupendo, pues vamos a meternos ya de lleno en lo que es la base del programa. Decíamos al principio, el Arsenal se carga al Chelsea 3-1. Y un Arsenal del que se decía últimamente que parecía que le daba miedo a ganar. Y esas eran las palabras exactas en la boca de Cesc Fàbregas. Y bueno, le ha ganado a todo un grande al Chelsea. Además, jugando muy bien al fútbol. Me quedo con el partidazo que se marcó ayer Nahri, ¿eh? Bueno, tú te quedas con Nahri, yo me quedo con Theo Walcott y la prensa, sobre todo española, se queda con Cesc Fàbregas. Supongo que será cuestión de criterios futbolísticos, pero en mi caso el que pienso que el que desniveló la balanza fue Theo Walcott. fue la gran sorpresa de Wegner en la alineación inicial, y si bien la primera media hora pasó totalmente desapercibido, fue coincidiendo con su gran juego por banda derecha cuando el Arsenal realmente empezó a ser superior al Chelsea, porque hasta el momento no lo había sido. A mí hay un jugador, Diego, que me encanta, y cada vez que lo veo jugando con el Arsenal, cada vez me gusta más, y no sé cómo no lo ha fichado alguno de los, bueno, de los grandes. El Arsenal es un grande, por supuesto, pero me refiero que no sé cómo no lo ha fichado un grande del continente europeo, pongamos Barcelona, Real Madrid, Milan, Inter, y es Clichy, ¿eh? Me encanta Clichy, ¿eh? Bueno, la verdad que es el tipo de jugador que responde al perfil del Arsenal, ¿no? Fuerte físicamente, veloz, le gusta a Wenger, es joven, tiene margen de mejora, y tanto Clichy como Sañán, el lateral derecho, forman un par de laterales bastante bastante importantes para este Arsenal del francés. Sin duda. Arsène Wenger, que bueno, que parece que le ha dicho a sus jugadores que este año va muy en serio el Arsenal, que se pongan las pilas, que sabe que, bueno, aunque el Manchester United esté ahí primero, pero tienen una gran oportunidad de sumarse a ese tren de los dos, tres primeros de la liga, que van a estar luchando hasta el final en una de las ligas que yo recuerdo más competitiva de los últimos años en la Premier, ¿eh? Bueno, veremos qué hacen los Red Devils esta noche en casa del Birmingham. De momento aventajan al Arsenal en 2 puntos en la clasificación. Sí, puede ser el año del Arsenal, ya lo decíamos en el programa anterior. Le beneficia y mucho a mi manera de ver que le haya tocado el Barça en la Champions, porque según mi manera de entender el fútbol, el Arsenal no tiene equipo para lograr la máxima competición europea, pero sí podría saltar la Premier League después de 6 años y conseguirlo. Así que veremos si este año por fin el Arsenal da el do de pecho y compite por lo menos hasta el final con el United para lograr su próxima liga. Pues si quieres, Diego, y te parece, antes de meternos en el fregado de lo que fue esta jornada liguera, que se jugó, recordemos, el domingo 26 de diciembre y el lunes 27 de diciembre, en el que tuvo lugar ese Arsenal-Chelsea, vamos a hacer un repaso así ligero de lo que fueron los resultados y cómo está ahora mismo la clasificación, con algunos equipos con más partidos que otros. Pero bueno, esto ya se irá equilibrando en las semanas venideras. Mira, el Fulham perdió su partido ante el West Ham por 1-3. El Blackburn Rovers, que bueno, perdió con el Stoke City 0-2 en casa. El Blackpool y el Liverpool, que no se pudieron enfrentar. El Bolton, que le ganó 2-0 al West Bromwich Albion. El Everton y el Birmingham, que no se pudieron enfrentar tampoco. El Manchester, que le ganó por 2-0 al Sunderland. El City, como decíamos, con 2 goles de Tevez, le ganaba al Newcastle por 1-3 a domicilio. El Wolverhampton, este nombre que a mí nunca me gusta pronunciar porque es impronunciable, terminó perdiendo 1-2 con el Wigan Athletic. Y el Tottenham, de un Lucas Modric que cada día juega mejor al fútbol, le ganó a domicilio al Aston Villa en Villa Park por 1-2. Diego, ¿qué te parece a priori estos resultados de esta jornada? Bueno, aparte del Manchester United, creo que los dos grandes beneficiados son Tottenham y también el caso del Manchester City, ¿no? Manchester City es líder en estos momentos con 38 puntos y el Tottenham cuarto le arrebata la posición de Champions League al Chelsea, ¿no? Dos victorias muy importantes a domicilio del Tottenham en Villa Park ante el Aston Villa, con un gran partido de Van der Vaart, que sigue marcando una época en esta temporada en el equipo del Tottenham. Y Manchester City, como bien dices, pues con un gran partido de Tevez, que marcó 2 goles y dio el primero a Gareth Barry. Así que, como decimos, Manchester United, Manchester City y Tottenham, los grandes beneficiados. Y no me quiero olvidar tampoco del West Ham, que victoria en el campo del Fulham, salió por primera vez y por fin del último puesto de la liga. Pues el City, que está al frente de la clasificación, también hay que decir que tiene 3 partidos más que el United ahora mismo y que bueno, le saca solo 1 punto, o sea que al final pues como veníamos comentando la semana pasada, United estará ahí arriba como siempre, Ferguson que se la sabe de todas. Y el Tottenham, pues la gran sorpresa, algún Tottenham, el de Gareth Bale, que el otro día también se marcó internadas por la banda muy muy buenas. Bueno, el galés, que no deja de sorprendernos. y que cada vez suena más con fuerza para dar el salto a un equipo europeo que no sea de la Premier, ¿no? Ya sea Madrid, ya sea Barcelona, no creo, pero Madrid sonó con fuerza. Bueno, seguro que Mourinho no le haría ascos, aunque la verdad que con Di María, el técnico portugués ha zafado bastante. Pues Diego, se ha estado hablando esta jornada de... Bueno, se viene hablando ya esta última semana, barruntando, rumoreando, de que Balotelli quiere irse del City. Y yo la verdad es que me pregunto, al Madrid le hace falta un killer, le hace falta un delantero centro arriba. Mourinho lo tuvo ya en el Inter de Milán, conoce perfectamente a Super Mario Balotelli. ¿No te huele esto a ti un poco a chamusquina? Yo creo que precisamente como lo conocen no lo va a fichar, ¿eh? Porque Balotelli es un caso de indisciplina 100% garantizada. Salen estos días las informaciones respecto a Royston Drenthe, el jugador del Real Madrid, actualmente en el Hércules, que no para de meterse en líos, ¿no? Si primero le pillan borracho conduciendo a altas horas de la mañana, que si no va a entrenar ahora mismo y que dice que no vuelve a sus entrenamientos hasta que le paguen, pues el caso de Balotelli es un caso parecido, ¿no? Es un jugador que va a dar mucho que hablar, seguramente para mal. El Real Madrid ya tiene muchas bombas en el vestuario. Recientemente tenemos el conflicto Casillas-Ronaldo y tuvimos a Guti, Raúl, en definitiva muchos casos de polémica dentro del vestuario, y creo que Balotelli sería una bomba y que no vendría nada bien al equipo madridista. Tienes toda la razón en que Balotelli, bueno, es un hombre que puede crear mucha polémica en el vestuario, pero recordemos que Cristiano Ronaldo no lo es menos, ¿eh? Cristiano Ronaldo no lo es menos, y Mourinho lo tiene en el Real Madrid, en el vestuario del Madrid, y bueno, ahí está el entrenador portugués, un gran, ¿cómo diría yo? Sabe muy bien controlar a la fiera, y la verdad es que en Balotelli sería un hombre que vendería camiseta, y yo lo veo muy perfil Real Madrid, ¿eh? Un tío que vendería muchísimas camisetas al presidente, a Florentino. Y un hombre que, recordemos, ha sido galardonado con el premio al mejor joven del año, ¿eh? Por delante de De Gea, y no recuerdo muy bien el otro hombre quién era, pero bueno, ya le digo, galardonado como el joven con más futuro ahora mismo del continente. Bueno, acuérdate que para Mourinho en el Inter, Balotelli era el cuarto delantero. Tenía a Eto'o, a Diego Milito y a Pandev por delante. No le dio mucha bola a Super Mario, el técnico portugués. Yo no, sinceramente no lo creo. Acaba de llegar a Manchester, es fichaje de esta temporada. Yo creo que mal que le pese al jugador de nacionalidad italiana, seguirá allí por lo menos esta temporada. Bueno, Diego, pues este hombre metía hace menos de una hora, metía tres goles en la victoria del Manchester City en esta jornada que, ya les digo, se ha estado jugando hoy. Ha habido partido a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde y a las 9, recordemos que juega el Manchester United su partido contra el Birmingham. Un hombre que bueno, que lo que le pasó a Tevez, casi yo lo hago una especie de similitud entre el Apache y Tevez, dos hombres que pueden dar mucho al City, que tienen y que están ganando muchísimo dinero y que no terminan de estar a gusto en un equipo que se lo da prácticamente todo. La verdad que el City tiene mucha, mucha pólvora arriba, ¿no? Quizás por eso, pues los jugadores, caso de Adebayor o del propio Tevez, jugadores llamados a hacer estrellas, pues igual necesitan un equipo más, digamos, más construido para ellos y en el que pasen más, de alguna manera, que sean referentes y sean las estrellas de dichos equipos, ¿no? Hay mucho exceso delantero, hay mucho jugador, y quizás la competencia entre ellos hace que jugadores que tienen todo, como bien dices, que tienen unos sueldos estratosféricos y que ahora mismo compiten por la Premier League, pues que estén a disgusto de una ciudad como Manchester. Porque es que la verdad es que le doy vueltas a la cabeza y es que no encuentro ninguna razón por la que un jugador pues se quiera marchar de un equipo que le da tantísimos millones de pesetas y que, bueno, de euros, ¿no? En este caso, y que... De libras, ¿no? O de libras, mejor dicho, y bueno, y que siguen ahí pues intentando buscar cosas que a lo mejor no existen, ¿no? Bueno, si nos dieran a nosotros lo que les dan a ellos, seguro que nos quedamos en Manchester, Liverpool y donde fuera falta, ¿verdad? Sin duda, ¿eh? No, la verdad es que el tiempo por aquí es muy bueno, por aquí por el sur, pero bueno, si hay que vivir en Manchester ganando esa cantidad de dinero, hago las maletas y cojo el avión. Y tú sabes que no soy muy amante de los aviones. Bueno, aquí estamos más acostumbrados a eso de la lluvia y eso no sería un problema, ¿eh? Seguro. Pues Diego, ha estado sonando en Inglaterra, en Manchester, el nombre de Zeko como incluso posible sustituto de Balotelli. ¿Tú sabes cómo son estos medios ingleses? Bueno, yo pienso que, mira, ya sonó también para el Madrid, ha sonado para muchos equipos, incluidos equipos italianos. Yo creo que el representante, en este caso de Zeko, tiene que estar moviéndose muy bien, porque era un jugador que hace apenas un par de añitos no lo conocía a nadie y ahora suena para todos los equipos. Simplemente pues quedan eso. Un jugador por el que dicen que piden 30 millones de euros y veremos si recalan la Premier o no. Y quizás tú hayas tenido la oportunidad de ver un poco más en acción a este tal Zeko. Tú estuvo sonando para el Real Madrid también. No sé, ¿qué nos puedes contar de este jugador que es un poco, un tanto desconocido, ¿no? Para todo aquel aficionado al fútbol, aunque su nombre, ya lo sé, su nombre por supuesto es muy, suena mucho, un hombre que ha marcado muchísimos goles en la Bundesliga, pero no sé qué nos puedes contar, qué tipo de delantero es. A mí me llegaron incluso a decir que era tenía una forma de jugar parecida a la de Meo Kodro. ¿Te acuerdas, no? Del jugador bosnio que jugó en la Real Sociedad, Tenerife y Barcelona, entre otros equipos. Bueno, en este caso Zeko, pues es un jugador que no está hecho todavía como para llegar al City y triunfar en la Premier League, pero que seguramente en un par de añitos, como bien digo, podrías triunfar en este equipo, en el City, o quizás en el Liverpool, que en este caso Torres no le vendría mal un acompañante, un jugador más referencia ahí arriba. Veremos qué pasa con este jugador. De momento sigue en la Bundesliga y veremos si recalan el fútbol inglés. Leía hoy, ahora que comentas tú el nombre de Torres, leía hoy en la prensa inglesa que el entrenador del Liverpool decía textualmente: si marca un gol Torres, el jugador español vuelve a explotar, ¿eh? Vuelve a explotar en el caso de que bueno, le falta todavía en esta temporada que arranque ese Fernando Torres, que nos tiene acostumbrado a todo a hacer ese gran fútbol y a marcar tantos chicharros. Pues bueno, es que ya les digo, esta temporada es que se la ha visto cero y quizás le haga falta eso, marcar un gol, y lo que le hace falta a todo delantero, ¿no? Mojar y bueno, y que sigan cayendo los goles, ¿no? Bueno, yo creo que el caso Torres, que para mí es un fenómeno, veo dos problemas. Uno es la falta de continuidad, ya se vio en la temporada pasada con la lesión que le apartó durante 3 meses de los terrenos de juego. Llegó al Mundial muy tocado y todavía no ha cogido ese ritmo, ¿no? Desde aquella que necesita un jugador de su explosividad, perdona, para coger el ritmo y seguir marcando goles, ¿no? Y el otro problema es el equipo. Está en el Liverpool, no está rindiendo. Si bien Torres es un jugador que puede crearse jugadas por sí solo, no le viene mal el pase de compañeros como Steve Gerrard, que parece que este año también está muy, muy mal, ¿no? Pues Diego, si nada falla, el Liverpool mañana se va a enfrentar al Wolverhampton. Pero recordemos lo que te digo, ¿eh? Si nada falla, ¿eh? Porque es que lleva ya 2 partidos suspendidos del Liverpool, ¿eh? Pues para mañana no tiene excusa, porque su rival, el Wolverhampton, es el colista actualmente con 15 puntos de la Premier. El Liverpool tiene varios partidos atrasados y sin duda hará bien en ganar estos encuentros que le restan para subir. Está ahora mismo en la posición duodécima y con estos 2 o 3 partidos que le quedan podría engancharse por lo menos a zonas de Europa League. Pues tres partidos que va a haber mañana. Recordemos que ya estos partidos los comentaremos para la siguiente semana. Intentaremos hacer un pequeño resumen de lo que han dado de sí estos encuentros, o lo que den de sí, mejor dicho. El Manchester juega a las 9, repito, Birmingham-Manchester a las 9 de la noche de hoy. Y mañana miércoles juegan los otros 3 grandes de Inglaterra. El Chelsea juega ante el Bolton, el Arsenal juega ante el Wigan Athletic, Diego, el Wigan Athletic de Roberto Martínez, y el Liverpool ante el impronunciable Wolverhampton. El Wigan Athletic, no sé qué nos puedes contar del Wigan, el equipo de Roberto Martínez, del español. No sé, tú que conoces más este tipo de equipos de media tabla, que bueno, de media o de baja tabla, ¿no? mira, más allá del valor futbolístico del equipo, que es bastante mediocre, sí que quería aprovechar la oportunidad para comentar una noticia que salió hace apenas 24 horas y que nos atañe al fútbol español también. Y es el caso de Piscu, Adrián López, el excentral del Deportivo de La Coruña, que no sé si conoces bien la historia, pero bueno, que rompió unilateralmente el contrato con el club, se fue a entrenar a Wigan, estuvo durante 2 meses en paradero desconocido en el club coruñés, no sabían dónde estaban, seguían pagándole su salario. Y bueno, tras 2 meses sin transfer, sin poder debutar en la Premier, ayer la Premier League le comunicaba al Deportivo que va a inscribir a Piscu y que desde mañana mismo podría debutar en el equipo del Wigan. Sin duda, un buen refuerzo, no un refuerzo de lujo, porque tampoco lo es, pero ayudará a los de Roberto Martínez a subir posiciones. Si recordamos, está en la posición 17ª, con solo un punto en favor del Birmingham, que es 18º. ¿Tú que has visto jugar más a este Piscu, que nos puedes contar de él? Digamos que es un jugador de 5, de 6, que nunca te va a hacer un partido muy destacable, pero que también es difícil que por culpa de él se pierda un encuentro, ¿no? Y por otro lado, uno de los mejores porteros de Inglaterra, por no decir el mejor, español por cierto, Reina, que no termina de estar a gusto en el Liverpool y que ya está buscando una salida, una posible salida. Incluso el destino podría ser España, Diego. Bueno, es que Reina ya aterrizó en Anfield hace la friolera de 6 años, ¿eh? Entonces no era muy conocido aquí, había jugado en el Barcelona sin mucha fortuna, lo había hecho también en el Villarreal con un buen rendimiento, sí, eso sí. ¿Y qué pasa? Que con un poco lo que decíamos de Torres, ¿no? Este año no se encuentra a gusto y ha dejado caer que se quiere ir. Dices que el destino podría ser España. En Inglaterra se han apresurado a decir que podría ser el relevo de Van der Sar en el United. Bueno, después de fallar la opción de Gea, que se va a quedar en el Atlético de Madrid, podría ser objetivo también del Manchester, es verdad, ¿eh? Tienes toda la razón ahí, ¿eh? Sí, la verdad que de Gea es muy del perfil del United. Y Reina, pues, podría serlo también. Hombre, antes que cualquier portero inglés, que madre mía de mi vida, pues yo creo que Reina con creces es mucho mejor que cualquier portero o porterito inglés, diría yo, ¿eh? Sin ánimo ni mucho menos de menospreciar a ningún futbolista, pero la verdad es que el nivel que hay en Inglaterra en cuanto a guardameta deja mucho que desear, ¿eh? Pues toda la razón, ¿no? Si no, pregúntele a Fabio Capello, que se las trae cada vez que tiene que hacer una lista de la selección inglesa, ¿no? Se vuelve loco para elegir 3 porteros de medio nivel, porque de nivel alto no los tiene. Nosotros vamos a entrar ya en la recta final del programa, aunque todavía quedan unos minutitos, pero le prometíamos que teníamos una sección nueva. Le vamos a regalar un himno de un equipo inglés. A ver si adivinan ustedes de quién es este himno. Se lo ponemos y después le desvelamos cuál es el equipo del himno. No, Diego, ¿te atreves a decir de quién es este himno? Yo creo que está bastante claro, ¿no? Ya lo sé, pero espéralo tú. No sé, venga, dilo, atrévete a decirlo. A lo mejor te equivocas, ¿eh? Yo creo que es un equipo londinense, ¿no? Que pasó un tal Mourinho por allí hace unos pocos de años. Sí. Está clarísimo ya quién es, ¿no? El Chelsea. El Chelsea es el dueño y señor de este himno tan curioso y tan... yo diría tan... Muy inglés, ¿no? Sí, tan inglés, ¿no? Tan inglés, porque la verdad es que ese tono de música típica inglesa no se lo quita nadie, ¿eh? Imagínate allí en Stamford Bridge cantando con un grupo de hooligans allí, ¿eh? Madre mía. No sé yo si mejor es vivirlo o mejor quedarse en casa aquí tranquilito haciendo el programa de radio. De momento me voy a quedar con las ganas de ir a un estadio inglés a vivir lo que es un partido de Premier. ¿Tú qué le has hecho? Explícanos un poco cómo es el rollo ese. Pues solo fui una vez a ver al Chelsea. Fui a ver a varios equipos, por supuesto, pero ¿quieres saber qué partido fue el que fui a ver precisamente a Stamford Bridge? ¿Cuál? Dime. Estoy ansioso por saber. De José Mourinho al frente del banquillo de los Blues. Fue un partido Champions League, Chelsea 1, Rosenborg 1. Partido muy muy malo, muy mal. Un día hablaremos con más detenimiento del ambiente de la Premier, pero dime un poco así por encima qué es lo que más te sorprendió de vivir un partido de la Liga Inglesa. Bueno, yo en los campos en los que he estado... más allá de que haya más ambiente o menos que un campo de fútbol español, que eso depende y mucho, es que en los campos ingleses normalmente no hay una zona en la que haya ultras y el resto del estadio está callado, ¿no? Sino que todo el estadio, cada uno a su manera y en su momento, anima, ¿no? En una grada pueden estar cantando una cosa y en la grada de enfrente la otra, ¿no? El caso es que todos animan, cada uno a su manera, cada uno a su tiempo, pero todos con sus bufandas y sus cánticos animando a su equipo. Yo, Diego, solo he vivido una vez lo que es el seguidor inglés y fue cuando, en un amistoso, en España-Inglaterra, en Sevilla, en el Ramón Sánchez Pizjuán, que por cierto ganó España ese partido haciendo un gran partidazo, toreando, yo diría, a la selección de David Beckham, que era el capitán de ese equipo. Y la verdad es que lo recuerdo de una manera increíble cómo viven el fútbol estos aficionados que, a pesar de ir perdiendo, animaban a su equipo, a su selección, espectacularmente. Sí, la verdad que van a lo que van, ¿no? Primero a beber alcohol, y durante los 90 minutos que dura el partido, el previo y el después, pues a animar a su equipo, ¿no? También me llamó mucho la atención, y claro, eso va favorecido por lo que es el territorio inglés. Distancias cortas, como por ejemplo Manchester y Londres, están conectadas por apenas 2 horas y media, casi lo mismo se tarda en ir a Liverpool. Eso conlleva que muchos aficionados se desplacen, ¿no? Entonces es normal que en un partido de Premier, aparte de los 30.000, 40.000 aficionados del equipo local, haya un grupo de 4.000, 5.000 o los que sean, ¿no?, del equipo visitante. Y eso da mucho colorido a las gradas también, ¿eh? Recuérdame que un día analicemos en profundidad todo este tema de la afición. Incluso tenemos por ahí alguna película que otra que recomendarle a los oyentes. Lo haremos, sin duda. Además, lo quiero hacer para la semana próxima, que ahora que tienen más tiempo en las fechas navideñas, y recomendaremos alguna peliculita que otra. Pero ahora es tiempo para la pequeña tertulia que tenemos preparada. Diego, el tema, lo dijimos al principio, ¿por qué en Inglaterra hay fútbol en fechas navideñas y en España no? Es curioso, porque es una tertulia de dos, ¿no? De ti y de mí también, en este caso, ¿no? No, a ver, pues... Iremos metiendo algún que otro protagonista en próximos programas, no te preocupes. Claro que sí. Pues el tema del fútbol en Navidad, ¿no? Pues no debemos olvidarnos de que al fin y al cabo el fútbol es del aficionado, ¿no? Y como aficionado, por lo menos en mi caso, y creo que represento a la mayoría de personas que aman este deporte, las fechas navideñas son fechas en las que tienes tiempo, tienes ganas de disfrutar del fútbol, y en este caso la Premier nos lo da, ¿eh? Y en España que bueno, que tienen que ponerse las pilas, ¿eh? Tienen que ponerse las pilas la federación, organizar con cierta contundencia y seriedad lo que es el calendario, y bueno, y que es que en Navidad la gente quiere fútbol, ¿eh? Es que es cuando casi más tiempo tenemos para disfrutar del deporte rey, y es cuando menos fútbol tenemos. Tú ponte en el caso de cualquier persona que vive fuera de su tierra, que seguramente aprovecha estas fechas para ir a visitar a su familia, para volver a la que fue su casa, y por qué no, volver a ver a su equipo, ¿no? Y es una oportunidad, pues, fantástica para poder hacerlo, que en este caso en España no se puede permitir, ¿no? Luego, aparte, en el tema de televisiones, que sabemos que son las que mandan en el fútbol español, pues seguramente el tiempo libre que tenemos en Navidad permitiría que más gente viera los partidos, ¿no? Que más gente acudiera a los bares, a reunirse con sus amigos para ver el partido de su equipo, ¿no? Es que yo pienso yo... que tanto en los estadios como en las televisiones habría más afluencia y estaríamos todos encantados. El problema, que los jugadores no quieren. Sí, no, yo creo que el problema es más que nada de la AFE, ¿no? El futbolista, ¿no? El que no quiere involucrarse en trabajar en Navidades. Yo sé que a nadie le gusta trabajar en Navidades, pero bueno, aquí estamos nosotros trabajando en un 28 de diciembre, ¿no? Que bueno, que esto es así, ¿no? Y si te gusta lo que haces, pues con más razón, ¿no? Y si encima es cobrando esa millonada, pues por Dios, hay que trabajar y ya está, ¿no? Y es que no queda otra, ¿no? La verdad que no puedo suscribir tus palabras de mejor manera, ¿no? Porque es lo que tú dices. Por un lado, sí, es normal que ellos quieran estar con sus familias en estas épocas, que quieran descansar, que estén Nochebuena, fin de año con su gente, ¿no? Pero por otro lado, tienen sueldos muy altos como para poder exigir 10, 12 días de vacaciones en estas fechas, porque prácticamente ningún trabajador, ni tú, ni yo, ni nadie, las tiene. Mira, yo recuerdo el ejemplo de... Lo pongo como ejemplo porque aparte de que es un gran futbolista, ¿no? Y por algo se es el mejor del mundo y no solo por jugar bien al fútbol. El año pasado Messi tuvo sus vacaciones, Pep Guardiola le dio carta de libertad para venir incluso con más días que el resto de los compañeros. Y tú sabes lo que hizo Messi, que vino incluso antes. O sea, vino incluso antes porque quería jugar al fútbol, porque es lo que le gusta y es lo que tiene ganas, lo que tienes ganas de hacer el futbolista, ¿no? No, eso es porque echaba de menos a la novia, yo creo. Sí, ¿tú crees? ¿La novia es española? No, pero bueno, vive con él en Barcelona. Bueno, pues Diego, que no sé dónde va a estar la solución. La solución pues quizás sea esa, que la televisión termine mandando y que les diga a los futbolistas: miren, si ustedes quieren dinero y quieren seguir cobrando estas cantidades desorbitadas, van a tener que jugar al fútbol. Es que no les va a quedar otra. Igual que con los horarios que quieren poner a las 3 de la tarde, igual que con el resto de cosas, al final el que manda es el dinero, al final manda las televisiones. Y si el futbolista no quiere, pues yo creo que el que no quiera, que va a tener que coger la puerta e irse, porque esto es así. Y aquí la que manda es la que pone el dinero. Mira, la solución para el fútbol español no la sé, la verdad que no la sé. Pero para los aficionados, muy clara. Pongan la Premier, escuchen Premier, vean Premier, que en Navidad hay Premier y de la buena. Y sobre todo, Diego, escuchen Tiempo de Premier. Como hace, por ejemplo, mi amigo Charlie allí en la Guayana Francesa, que me ha reconocido que está enganchado, ¿eh? Qué placer, ¿eh? Qué placer tener a tu amigo allí escuchándonos y estando atento a Tiempo de Premier, ¿eh? La verdad es que un saludo desde aquí para el gran Charlie, ¿eh? También un gran conocedor del fútbol. Bueno, y vamos a entrar ya en la recta final. Desabróchense o vayan desabrochándose los cinturones, porque vamos a llegar al destino, ¿eh? Y el destino no es otro que la última sección del programa. También, como veníamos prometiendo, le vamos a hablar de leyendas que un día hicieron historia en la Gran Liga, la Premier League. Hoy tenemos a un protagonista, para mí uno de los grandes. Además, tengo algo en común con él, que es eso del miedo a los aviones, y por supuesto que ya la mayoría saben de quién o a quién me refiero, que no es otro que el grandísimo Dennis Bergkamp, un jugador con un historial a sus espaldas pues increíble, un jugador que ha vestido la camiseta del Ajax de Ámsterdam, que ha vestido la camiseta del Inter de Milán, pero que sobre todo ha hecho una carrera de 11 años en la Premier League con la camiseta del Arsenal. Diego, ¿qué grande era este Dennis Bergkamp, ¿eh? La verdad que sí, otro producto de la inagotable cantera del Ajax de Ámsterdam, ¿eh? Un jugador totalmente identificado con la idiosincrasia del club holandés, un jugador de toque, fino, elegante y, como bien dices, marcado en su vida y su trayectoria futbolística por esa fobia a volar, perdón. Pues, ¿sabes Diego cómo lo llamaban? Lo llamaban igual que a un piloto de Fórmula 1. Lo llamaban Iceman. El hombre de hielo, ¿eh? Como Raikkonen. Pues sí, como buen holandés, frío donde los haya, y en el terreno de juego pues lo demostraba y con muchas creces, ¿eh? Sí, a la hora de la verdad pues siempre estaba ahí para marcar. 87 goles con el Arsenal, 87 goles. 200 en total en su carrera deportiva. Además, en el año 1998 recibe el galardón a mejor futbolista de la Premier League. Y Diego, seguro que tú recuerdas el gol que le hizo Argentina en el Mundial de Estados Unidos 94. Bueno, la verdad que es un golazo, ¿no? Vaya el golazo. Control, el cómo se posiciona para cruzar el balón. La verdad que es un auténtico golazo. Ya marcó alguno parecido también en el Arsenal, aunque bueno, tú sabes con cuál me quedo, ¿no? Ya. Lo tengo en la retina, seguro. Es un gol el que marcó contra las Urracas, ¿no? Que lo he comentado varias veces con gente que le gusta el fútbol, gente que no. Y la gente que no le gusta te dice que es un gol bueno, que lo ve un gol como normal. No en vano la definición, no deja de ser una definición rasa, salvando la salida del portero. Y no eres capaz de igual transmitirle lo difícil de marcar ese gol, ¿no? Y el problema reside en el control, ¿no? Pero el control. Quizá la sangre fría, esa sangre fría para pinchar el balón, ¿no? Claro, yo me quedo sobre todo con el tema de una vez controlas el balón, se revuelve y sabes perfectamente dónde va a caer el balón, ¿no? Ya solo es decidir delante del arquero, ¿no? Un gol contra el Newcastle, que es una auténtica maravilla para mí, si no el mejor, de los mejores que he visto en mi vida. De auténtico ariete, sin duda. Pues, Diego, yo que sé que a ti te gusta esto de los sonidos, en plan, con el acento inglés y todo eso, pues tengo un regalo para ti, mira, estate atento. Frank de Boer seeking out Dennis Bergkamp. Oh, that's brilliant! Oh, that's wonderful! That is a magnificent goal, and it's taken Holland into the next round for sure. Brilliant play by Dennis Bergkamp, and they're in the semi-finals now. Pues la verdad, Dios, que ha pasado ya unos cuantos años y se me ponen los pelos de punta escuchando esta narración en inglés del gol de Bergkamp a pase del gran Frank de Boer, ¿eh? Bueno, teníamos 13 añitos, estamos empezando con eso del calimocho, ¿no? Seguramente. Se puede escuchar adjetivos calificativos como magnífico o brillante, ¿no? Tanto el pase de Frank de Boer como la definición, sobre todo el control y esa definición con el exterior de Dennis Bergkamp, ¿no? Por cierto, que al hilo de estos dos jugadores se podrían reencontrar en el banquillo del Ajax de Amsterdam. Ahora actualmente es Frank de Boer el técnico y podría echar mano de su ex compañero Dennis Bergkamp para ayudarle en dicha labor, ¿eh? Bueno, Diego, pues para la semana que viene queda pendiente que seas tú el que elija a esa leyenda de la Premier, ¿eh? Te lo dejo a ti, esa responsabilidad, ¿eh? Bueno, a ver, de aquí a una semana tengo tiempo para pensarlo, ¿no? Bueno, estupendo. Bueno, Diego, pues un placer como siempre haber estado aquí al frente de este barco llamado Tiempo de Premier, que bueno, que la semana que viene prometemos y amenazamos con volver, y que bueno, que pasen ustedes una feliz fiesta, que tengan una buena entrada de año. Y Diego, a ti un abrazo y te veo la siguiente semana, ¿eh? Feliz año a todos. Y a todos ustedes, recordaros que van a poder escucharnos a través de Twitter, Facebook y YouTube con el nombre de Tiempo de Premier, introduciendo Tiempo de Premier en cualquiera de los tres espacios, en cualquiera de las tres redes sociales, van a poder encontrar el programa. Lo colgaremos en internet para que esté disponible para escucharlo en cualquier momento y en cualquier lugar, siempre con todos ustedes llevándole el deporte, el balón, el fútbol inglés a todas vuestras casas. Un abrazo, nos vemos la siguiente semana. Successful fella thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in a century's anxiety. Yes, it preys on him. Watching afternoon repeats and the Bernier's in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going jack and jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking back. It's a helping hand that makes you feel wonderful.